Radios Limitat veia 91.6 FM. Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Puede Entrar. Un programa de humor, sin calificar, como normalmente solemos decir, donde intentamos poner música divertida, explicar algunos chistes, frases curiosas, etcétera, etcétera. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes, Nuria. Hoy una tarde difícil y especial, ¿eh? Sí, ¿eh? Hemos castigado a Joan. Un poquito. Es que nos tenía preparados chistes muy, muy, muy malos. Y no le hemos dejado venir. Y no hemos dejado que viniera. Desde aquí le mandamos un saludo bien fuerte con la mano. Sí, ahora que no nos ve. Ya sabéis que aquí en el Puede Entrar queremos que participéis, que nos mandéis vuestros chistes, que lo podéis hacer en nuestras páginas web, etcétera, etcétera, esas cosas que solemos hacer, aparte de explicar chistes malos. Por ejemplo, tenemos... Pues si nos quieren contar sus chistes, pueden hacerlo en www.puedeentrar.com. Ahí está. O en el Facebook. O nos Facebook. Pueden escuchar en el Facebook, o nos pueden ver en el Facebook, en facebook.com/puedeentrar, y escucharnos... En sí, manicomi.com. Sí, porque como son así de... ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Masocas? Quieren sufrir, quieren hacer esas cosas, quieren... Pues es que nos escuchen de nuevo. Claro. Torpido sexual. ¡Qué cheño! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Queda queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! Pues chicheño, como dice nuestro amigo. What's up, world? Y empezamos nuestro programa con noticias curiosas, como por ejemplo... A ver, sí, prepárate, porque hoy tendremos aeropuertos y aviones. Sí, hoy creo que todas van de el mundo del avión, ¿no? Más o menos. Pues la primera noticia es: Israel expulsa por terrorista a un payaso. Es que da miedo. A ver, hay bueno, que decirlo, sí, ¿eh? Sí, es como el payaso de ese de esas hamburguesas raras. Yo sí. También, sí, vale. Pues esto sucede en Madrid, empieza así la noticia. Los payasos suelen representar situaciones estrambóticas, pero lo que sucedió al payaso español Loco Nuk rebasó los límites de lo kafkiano. La semana pasada aterrizó en Israel para participar en una caravana clown dirigida a niños de los campamentos de refugiados palestinos, pero no logró salir del aeropuerto. ¿El motivo? Fue interrogado hasta el cansancio por las autoridades, fue enviado a una celda y después, al día siguiente, fue extraditado a España, como si fuera un criminal. Los servicios de seguridad israelíes aseguran que tiene lazos con las organizaciones terroristas palestinas. Parece ser que el terrorismo es hacer reír a los niños, comenta Loco Nuk, entrevistado por teléfono para el diario 20 Minutos entre risas. A ver si ahora me van a meter en la lista de terroristas más buscados, eso comenta. Los problemas con Loco Nuk comenzaron en Barajas el pasado 26 de abril, cuando viajaba con una amiga que le haría de intérprete en el territorio palestino. Ella es de nacionalidad española, pero su padre es árabe. Ya desde el aeropuerto los agentes comenzaron a hacernos preguntas a la hora de facturar, y cuando íbamos a abordar el avión nos dejaron en una sala para revisar las maletas. Nos chequearon, nos revisaron todo lo que llevábamos y lo pasaron de nuevo por los rayos X y lo pasaron por un detector de explosivos, comenta. Según Loco Nuk, en ese momento les avisaron que su equipaje no saldría del aeropuerto, ya que no les daba tiempo a examinarlo. De hecho, nunca salieron de Barajas las maletas, porque cuando regresamos las maletas aún estaban ahí. Al llegar al aeropuerto israelí de Ben Gurión, los agentes de servicio de seguridad israelí Ben Shin Bet, ya estamos con unos nombres raros, advirtieron que el apellido árabe de su acompañante, ya les alertaron, y los pasaron a una sala y empezó a hacer los interrogatorios, que duraron entre 5 y 6 horas, y su posterior extradición. Por lo que parece, no era el payaso este de las hamburguesas. No, no les hizo mucha gracia a los del aeropuerto, ¿eh? No, no, no, simplemente por un apellido. Simplemente por un apellido hay que ver cómo están las cosas, ¿eh? Al próximo que se ponga Krusty el payaso o algo así, verás tú. Mejor no, mejor no. ¿No? Bueno. No. Andrea, empezamos con la sesión de chistes malos. Venga. Va, y para empezar, ¿qué le dice un espagueti a otro? Ay, Dios, no lo sé. Oyes, mi cuerpo pide salsa. Dios. Y este es el primer chiste, amigos. Prepararos. Papá, papá, ¿tú cómo te casaste? ¿Por la iglesia o por lo civil? Hijo mío, yo me casé por imbécil. Este era un papá piojo y su hijo piojito que estaban paseando por la cabeza de un calvo. El padre le dice a su hijo: hijo mío, cuando yo era joven, esto era un hermoso bosque. ¡Dios! Esto es una conversación en el manicomio y uno dice: pues yo estoy ahorrando dinero para cuando salga de aquí, me voy a comprar una moto. En esas que otro dice: pues yo me compraré una vaca. Dice: anda, anda, anda, ¿cómo se van a reír de ti cuando vayas subido en la vaca? Y dice: ¿y tú cuando ordeñes la moto? ¿Y qué le dice un elefante a un hombre desnudo? No lo sé, Andrea. Oye, ¿y con eso respiras? ¡Dios! Mamá, mamá, ¿qué es la ignorancia? Pues no lo sé, hijo. ¿Qué pasa si metes un huevo en el microondas? Ay. Pues nada, que es probable que te pilles el otro con la puerta. Normal. Aunque a nosotras eso no nos va a pasar. No, no, no. Y espero que ninguno de nuestros oyentes lo pruebe. Y si lo hace, que nos explique qué pasa. Sí. A ver si es verdad. Esto es un hombre que entra quejándose en un establecimiento. Y dice: mi mujer me engaña. Mi hijo no me quiere. Mi perro me muerde. La niñera me riñe. Y en esas que el dependiente le dice: disculpe, me parece que se ha confundido, el psicólogo es más adelante. Y dice: perdone, aquí pone revele su rollo. Si lo dice el cartel, es lo que hay. Vaya, otra. Hoy va de preguntas esto, ¿eh? Venga. ¿Cómo se dice un tuerto en chino? Ay, Dios, no, no lo sé, pero seguro que me va a doler. Chinojo. Esto es un oficial que le pregunta a un soldado: ¿ha sido usted feliz en el ejército? En esas que el soldado contesta: señor, sí, señor. Muy bien, perfecto. En esas que dice: ¿y ahora que se licencia, qué va a hacer? Dice: todavía ser más feliz, señor. Pues a mí me gustaría que mi suegra fuera una estrella, dice uno. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Para que te lleve a Hollywood?, dice el amigo. No, no, ¿qué va? Para que estuviese a 3.000 años luz. Dios. Bien lejos. Sí, bien lejos. Siempre se quiere mucho a las suegras. Pero cuanto más lejos, más las quieres. Más, ¿eh? Sí. Es proporcional la distancia de lejura con el amor que se le tiene. Sí, sí. A más distancia, más cariño. Ahí está. Esto es Jaimito que le pregunta a su papá: papá, papá, cuando te mueras, ¿donarás tus ojos al banco de ojos? Dice: sí, y los huevos a Flan Royal. Por cierto, un chiste que nos viene desde Correos de San Feliu, ¿eh? Siempre, bueno, nos tienen, bueno. Siempre nos tienen preparadas. Al nivel. Sí, bueno, por eso sí llegan las cartas después. ¡Abajo las drogas! Firmado, los del sótano. Muy buena, sí señor. Andrea, ¿sabes cuál es el colmo de un futbolista? No. ¿No? Pues tener un hijo pelota, por favor. Ponte en escena, Nuria. Batman le pega a Robin. Robin le pega a Batman. ¿Quién es el malo? Ni idea. A ver. El chiste. Por Dios. Ni que lo jures. Esto había una mujer que era tan gorda, pero tan, tan y tan gorda, Andrea, que el ángel de la guarda dormía en la habitación de al lado. ¿Y cuál es el colmo de la rebeldía? Ni idea. Vivir solo y huir de casa. Por favor. Pues Andrea, ¿qué te parece si antes de poner una cancioncilla nos traes una noticia? A ver. Pues venga, va. ¿Sí? Sí, pues, yo creo que sí. Pues a ver. Una de dinero. ¿Dinero? Y dice así el titular: la pareja que ganó 266 millones de dólares en la lotería y descarta cambiar de vida. Ah, qué bien. O sea, ganas y te quedas con la sí, misma. Sí, tú vida. Sigues a tu vida normal. Venga, sigue. Y esto dice así: una pareja de Los Ángeles, al oeste de Estados Unidos, que ganó 266 millones de dólares, unos 209 millones de euros, en una lotería multiestatal, dijo el jueves que seguirán teniendo una vida normal. Jacques y Gilbert Cisneros se convirtieron en los más recientes millonarios del estado de California el jueves al ganar el Mega Millions Lottery. El premio acabó con los problemas financieros de la pareja, ya que Gilbert perdió recientemente su trabajo y les abrió la posibilidad de disfrutar de una vida de lujos. Pero la pareja insistió en que no piensa gastar a lo loco. No creo que vaya a cambiarnos la vida, dijo Jackie Cisneros a la cadena NBC4, que insistió en que no piensa dejar su trabajo de periodista en NBC. Compraremos una casa, pero ¿no sueña todo el mundo con comprar una casa?, dijo Jackie, quien afirmó que trabaja desde los 14 años, por lo que la idea de no trabajar es simplemente un concepto extraño para él. No, no, sí. Cuando la gente es rara, es rara. Es rara. De verdad. Que me dejen a mí los 266 millones, ya sí, verás tú sí, sí, sí. Cómo dejo rápido de trabajar. Los compartimos y nos vamos tú y yo. Venga, ¿unas vacaciones? Las vacaciones nos vamos a tomar ahora con el descansito este que vamos a hacer con la cancioncilla. ¿Te parece bien? Venga, a ver qué nos traes. Pues venga. Plaza San Pedro 1979 anuncian la salida del nuevo papa, a ver cuál es el que ahora viene. Los cardenales y arzobispos estaban alucinando, nada más pronunciar su nombre ya salió al balcón saltando. Hip hop di Roma, è molto flexibile, quale c'è di Roma, è molto flexibile, hip hop di Roma, è molto flexibile, quale c'è di Roma, salta tanto e tanto, salta tanto e condenato, casta che non torna, passa un buon rato, salta con tanta energia, è saltata schiena a schiena, è stato calteggio della Cappiglia Sixtina, è molto flexibile. Hip hop di Roma, è molto flexibile, quale c'è di Roma, è molto flexibile, hip hop di Roma, è molto flexibile, quale c'è di Roma. Questo non è normale, è un essere umano, salta tutto il giorno per il Vaticano, salta per la scala, salta la varanna, questo non è l'ombre, questo è una rana, è molto flexibile. Papa di Roma, è molto flexibile, pare c'è di Roma, è molto flexibile, il papa di Roma, è molto flexibile, pare c'è di Roma. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. È molto flexibile il papà di Roma, nos decía Marujita Manson. Gran canción. Sí. Ahora que el papá de Roma está en está en todos los lados. Ahí está, sí. Como Dios. Sí. Por eso es de la misma casa. Son familia. Sí, sí, bueno. Descendientes, descendientes. Directos no, pero descendientes. Vamos a seguir con las noticias del Puede Entrar, noticias diferentes. Sí. Por no decirle raras. Y la noticia dice así: despliegan en el Sáhara Occidental la bandera marroquí más grande del mundo, la más gigante. Toma, ¿para qué? ¿Para tapar el Sáhara? Sí, supongo. No tenía nada que hacer. Hace frío, ¿no? Sí, sí, se aburrían. Pues vamos a poner aquí una, sí, una bandera. Sucede en Rabat. Una bandera marroquí de una superficie de 60.000 metros cuadrados y 20 toneladas de peso fue desplegada el sábado en la localidad de Dakhla, qué bonita palabra, en el Sáhara Occidental, batiendo el récord de la bandera más grande del mundo, constató un periodista a la AFP. Uno de los organizadores del evento, Mehdi Bansid, señaló: hemos desplegado esta bandera gigante para renovar la pertenencia del Sáhara Occidental a Marruecos. La bandera fue desplegada en una de las explanadas del barrio de Al-Jofrán, en presencia de varias delegaciones extranjeras procedentes de Francia, Estados Unidos y el África subsahariana. La confección de la bandera, de un perímetro aproximado de un kilómetro, necesitó 3 años de trabajo. Y la pregunta es, ¿y ahora qué haces con esa bandera? Sí, ¿dónde la guardas? A ver. Porque si ya una manta ya ocupa un espacio en el armario, ¿dónde ¿la metes bandera? ¿Dónde metes una bandera de un kilómetro cuadrado? A ver, no creo yo que haga tanto viento como para que siempre esté ondeando. Ondeando, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Sí. Qué bonito. Y lo meten en un barrio que se llama Al-Jofrán. Al-Jofrán. Sí, y no. Vamos a dejar la noticia porque esto de las banderas a mí no me va demasiado. Tira de los chistes, corre. Va. Empezamos con los colmos. Uy, Dios. Vaya colmo. Venga. ¿Cuál es el colmo de un luchador de sumo? Yo sí que no lo sé. ¿No? No. Pues no saber sumar. Dios. Que me tapen con la bandera. Sí. Y te vas corriendo por debajo que no se te vea. Que la semana que viene te castigaremos a ti. Sí. ¿Cómo sigas así? Había una vez un hombre tan pequeño, pero tan pequeño, que en vez de viajar en metro, por cierto, un saludo, viajaba en centímetros. ¡Qué malo! ¿Y en qué se parece un ordenador a un borracho? No lo sé, pero si es como el mío, seguramente tendrás razón. Bueno, pues en que los dos tienen CD-ROM. Dios. ¿Ordenador tiene CD-ROM? Sí. ¿Borracho tiene C? Esto para los informáticos mola, pero para mí que mi nivel es limitadito. Esto se encuentra un calvo y un jorobado. Ambos van, pues, son personas de muy malas pulgas, con muy mala leche, de esas habituales que hay en el mundo. Y el calvo le dice al jorobado: ¿qué llevas en la mochila? En esas que lo que le contesta el jorobado responde: un montón de peines, imbécil. Para que se peine el de los piojos, ¿no? Ese mismo. Primer acto, sale un pavo con un cuchillo. Segundo acto, sale otro pavo con una pistola de rayos láser. Tercer acto, sale otro pavo con una espada. ¿Cómo se llama la obra? No sé, pero miedo me das. Los Power Rangers. Disculpe, camarero, ¿tienen bocadillos de hipopótamo? Dice: lo siento, pero se nos ha acabado el pan. Es lo más lógico en un restaurante. Sí. Que se acabe el pan, no el hipopótamo. Normal, claro. Venga, va, otro de actos. Primer acto, sale un señor vendiendo tortas. Segundo acto, sale el mismo señor vendiendo tortas. Tercer acto, sale el mismo señor vendiendo tacos. ¿Cómo se llama la obra? El extortista. Toma. Esto es un chico que está abriendo la puerta de su casa con un supositorio y es un vecino le dice, a ver, chaval, ¿qué estás haciendo? ¿Tú vas pedo? ¿Qué estás haciendo con un supositorio en la mano? ¿Qué estás intentando abrir la puerta? Y dice, hostia, pues a saber dónde he metido la llave. ¡Qué dolor! En esto que Martín le pregunta... Bueno, Martín está trabajando cuando su jefe le pregunta a Martín... ¿No vas a ir al velorio de sus... ¿No va a ir usted al velorio de su suegra? En esto que el trabajador le dice... No, jefe. Primero el trabajo, después la diversión. Mala leche. Estos son dos amigos y, bueno, y dice... Anda, ¿ya no bebes? Qué raro, ¿no? Si antes te pillabas unos pedos del 15. Y dice, no, tío, no, no. Lo he dejado. Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué lo has dejado? Y dice, porque vi a mi suegra y la vi doble. ¿Qué significa trabajo en equipo? Ni idea, ¿sabes? ¿No? Eso es que trabajas poco en equipo, ¿eh? Sí, nada. Yo nada. Pues trabajo en equipo significa oportunidad de echarle la culpa a los demás si sale mal. Muy buenas, ¿eh, señor? Un señor entra a una tienda y dice, buenas, disculpe, ¿tiene juegos de cama? Esas que el hombre contesta y dice, sí, sí, tengo juegos de cama. Y dice, pues por favor, páseme las instrucciones. Primer acto, un dinosaurio consumiendo heroína. Segundo acto, un dinosaurio consumiendo cocaína. Tercer acto, un dinosaurio consumiendo marihuana. ¿Cómo se llama la obra? A saber... Dino a las drogas. Mamá, mamá, el balcón no tiene barandilla. ¡Pum! ¿O no? ¿O no? Estos son varios indios que van en un barco y dice uno... ¡Tiraos a la mar! Y la mar se quedó preñada. Normal. Esto es un hombre que va al entra al médico y sale el otorrino de la sala y dice, felicidades, la prueba que le hemos hecho es satisfactoria. Escucha bien, dice, disculpe, ¿cómo ha dicho? Que oye bien, señor. Sí. Bueno, perfecto. Pues esto es en la prueba de los 50 metros de estilo libre en natación de paralímpicos. Destacan tres nadadores. El inglés sin brazos, el griego sin piernas y el español sin brazos ni piernas. Dan la salida y el español se hunde. Pasa un minuto, pasan dos... Bueno, al ver que no sale deciden sacarle y medio ahogado dice... Joder, un año entrenando con las orejas y me ponen gorro. ¡Qué cruel, por Dios! Estos son dos presos que están en la cárcel y uno le pregunta al otro, oye, ¿y tú por qué estás aquí? En esas que el otro responde tan inteligente, pues ¿por qué no me dejan salir? Y por, a ver si sabes por dónde sales si vas en un avión y este explota. No sé, pero puedo hacer mucha pupa. Es evidente que sales por las noticias. ¡Anda! Las noticias que, por ejemplo, vamos a dar nosotros, ¿no? Por ejemplo. ¡Qué bien pillado! Sí, ¿eh? Sí. Antes, pues de hacer antes de hacer la pausa musical, que hoy irá dedicada a esta segunda pausa, vamos a hacer una noticia. Adelante, André. Pues venga. Esto es un pakistaní que desata las alarmas al querer volar con zapatos con chips. ¿Con patatas chips o con chips? No, zapatos chips. ¡Qué bonito! Cuéntame. Un pakistaní fue arrestado esta semana en el aeropuerto de Karachi, en Pakistán, como sospechoso de querer cometer un atentado por llevar zapatos con chips que fueron confundidos con un mecanismo para fabricar una bomba. Faiz Mohammad, un ingeniero civil de 30 años, pretendía tomar un vuelo con Thai Airways para Muscat, a Omán, donde trabaja en una obra, cuando fue detenido en un control de seguridad. Faith no llevaba explosivos ni ningún otro objeto sospechoso, más que unos zapatos con circuitos y un interruptor, que los guardias tomaron por un mecanismo para fabricar explosivos. El hombre contó que se trata de zapatos utilizados para masaje, llamados Good Vibrations, y que se compran por internet, un extremo que las autoridades se han aprestado a comprobar, por lo que el sospechoso podría ser puesto en libertad en las próximas horas. El calzado tenía dos pilas con cables ocultas en los tacones de cada zapato, que se activan con un interruptor y que dan masajes a los pies cansados. ¡Qué bonito! ¿A quién se le ocurre? Sí, sí, y qué cómodo. Sí, bueno, yo con las cosquillas que tengo ya te digo yo que no sería cómodo. Soy un cachondeo. Oye, pues sí, ¿eh? Soy un cachondeo. Iríamos siempre felices. Vamos a plantearnos y vamos a buscar por internet estos zapatos. Sí, que yo quiero unos. Y vamos, de momento lo vamos a hacer mientras hacemos esta pausa para el descanso. Venga. Las radios limitat veia 91.6 FM. Que después no se diga, ¿eh?, que yo he puesto al tonto este del King África. ¿Eh? ¿Eh, Joan? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo estás oyendo? ¿Eh? A ver, que yo le tengo manía, pero que es algo personal, que no, que el programa no tiene por qué sufrirlo. Eran los del Río con King África y el famoso este Vitorino. Tururu. Tururu. ¿Te parece eso de burriquito como tú, tururu? Tururu. Pero bueno, como todo sonaba, como todas las canciones sí, de King África sí. Y esas cosas. No, que la bomba, un respeto, ¿eh? Bueno, Andrea, que me voy, adiós. Ya está bien que la haya puesto, tampoco vamos a recrearnos, ¿eh? Seguimos con las noticias y dice así el titular. Detenidos en Baraja dos falsos pilotos con más de 50 kilos de cocaína en los maletines. Otra de aviones. Otra de aviones, ya hemos avisado al principio que hoy iba... como ¿de aviones? Sí, como está la nube esta de volcánica en el y cielo... Y no se puede volar, pues es que pasan muchas cosas. Ahí está, la gente se distrae en los aeropuertos. Y esto ha pasado en Madrid. Además, aquí no, sí, en, sí. En casa. La policía ha detenido en el aeropuerto de Barajas, Madrid, donde si no, a dos personas que iban vestidas de falsos pilotos que trataban de introducir en España casi 55 kilos de cocaína en un maletín de mano, ha informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía. Según la jefatura, ambos viajaron ataviados con un uniforme reglamentario del comandante de vuelo. Pero los agentes del grupo de estupefacientes del aeropuerto de Barajas les llamó la atención el hecho de que guardaran cola junto al resto del pasaje del avión para pasar el control de pasaportes, ya que la tripulación suele pasar junta y bastante más tarde que los viajeros. Por ello, los agentes comprobaron sus acreditaciones de personal de vuelo y detectaron que no correspondía a la compañía con la que viajaron tales pilotos. Al no formar parte de la tripulación del vuelo y las investigaciones comprobaron que los pasaportes y los billetes de avión tampoco correspondían con los comandantes susodichos, pues procedieron a hacer una revisión y vieron que la maleta y el maletín que cada uno de ellos portaba, descubrieron que había 50 paquetes en forma rectangular que contenían una sustancia blanquecina que sometida al reactivo narcotés resultó ser cocaína. A azúcar. Ver, sí, azúcar glass. La pregunta es, a ver, Sopaleto, te curras el uniforme, o sea, te buscas el uniforme, te buscas las acreditaciones. ¿Por qué haces cola con el resto de la gente? ¡Tarao! Yo creo que no sabía muy bien de qué se había disfrazado, ¿eh? Sí, sí, es que eran carnavales en su pueblo. Ah. Anda, anda. Por favor. Explícanos un chiste, ¿no? Explícame. Venga, un chiste que sea algo más divertido que estos dos tontos. Estos son dos astronautas que van a ir al Sol y les hacen una entrevista. A lo que la periodista les pregunta: ¿van a ir con la misma nave espacial y el mismo traje? Y dicen los astronautas: sí, sí. Y la periodista pues sigue con las preguntas: ¿y no se van a derretir? En esto que un astronauta les contesta: estos creen que somos tontos, pero si vamos a ir de noche. Muy bien. Seguro que iban disfrazados de pilotos. Sí, sí, sí, de pilotos de... De pilotos de avión. Sí, sí, sí, seguro. Hola, buenas, ¿me da un billete de metro? Disculpe, señor, tan grandes no tenemos. Primera escena, un enanito diciendo groserías. Segunda escena, parece un enanito diciendo groserías. Tercera escena, el mismo enanito diciendo groserías. ¿Cómo se llama la obra, Nuria? Ni idea. Vulgarcito. Muy correcto, sí, señor. Mamá, mamá, qué buena está la paella. Pues repite, hijo, repite. Mamá, mamá, qué buena está la paella. Si no repitas, hijo. llega un indio con el jefe y le dice: jefe, yo no querer llamarme Nube Blanca, que va enviando mensajes por el aire. Y, ¿cómo querer llamarte? Fax. Este es un adelantado a su tiempo, sí señor. El mayordomo al marqués: ¿de dónde viene, idiota, señor marqués? En esas que el marqués responde: de comprarme un sonotone. ¡Zasca! Pero zasca. Y ahora otro de indios. Llega el mismo indio con el gran jefe toro sentado y le dice: gran jefe, mi querer cambiar de nombre. A lo que el gran jefe toro sentado le contesta: muy bien, ¿cómo tú llamar? Mi llamar Viento Veloz. Ah, ¿y cómo querer llamarte? Yo querer llamarme aire acondicionado. No tendrá nunca claro cómo se quiere llamar, claro, este chico, ¿eh? Esto eran dos amigos que desde pequeñajos pues siempre habían estado jugando al fútbol, ¿vale? En esas que se van haciendo mayores, siguen jugando a fútbol. Y uno de esos días, cuando ya son mayores, se plantean qué pasará si en el cielo se podrá jugar a fútbol. Dice: bueno, no sé, el primero que se muera, pues que intente de alguna manera avisar si hay partido, si hay fútbol o no hay fútbol, o se puede ver el fútbol. Bueno, en esas que al cabo de un tiempo uno de los dos amigos fallece, siguen pasando el tiempo, y en una aparición nocturna dice: Pepe. Dice: hostia, Juan, ¿qué haces aquí? Dice: vengo a informarte que en el cielo sí hay fútbol. Dice: hostia, qué bien, joder, qué guay. Hostia, ¿y qué? Dice: vengo a avisarte también que el domingo juegas. ¡Qué putadón! ¡Hostia! A mí no me avises así, ¿eh? No. Mejor no saberlo. Ahí está. Estoy lesionado, no voy a jugar, ¿eh? ¡Excusas! Pues en una feria, un hombre se topa con la tienda de campaña de una divina. Pensando en pasar un buen rato, entra en ella y se sienta. ¿Puedo ver que es padre de dos hijos? Dice la vidente mirando su bola de cristal. Ajá, eso es lo que usted cree, dice el hombre con desdén. ¿Soy padre de tres? Ah, dice la divina. No, eso es lo que tú crees. ¡Qué maja la divina! Quería pasar un buen rato el hombre y... Sí. Vete a jugar al fútbol. Pero el de aquí, Papá, ¿las vacas fuman? No, hijo, ¿por qué? Pues entonces se está quemando el establo. Debido a la recesión económica actual, para ahorrar costos de energía se apagará la luz al final del túnel. Firmado, Dios. Está mala crisis. Dígame, señorita, ¿cuáles son sus pretensiones de sueldo? En esas que la chica dice, pues unos 1.000 euros aproximadamente. Ah, con placer, señorita, con placer. Si es con placer, ya son 1.200. Está cara la cosa. ¿Qué le dijo una taza a otra taza? A ver, porque hoy me estás sorprendiendo con las preguntitas. Sí, hoy te estoy poniendo a prueba. Uf. Una taza le dice a otra taza: ¿qué estás haciendo? Andrea, castigada. Definitivamente. Esto es una pata y un pato que tuvieron 5 crías, 5 patitos muy bonitos. Y la madre pata dice: a ti te pondré pata. Bien. Coge la segunda cría. Tú te vas a llamar Peta. Nombre raro, pero bueno, Peta. Coge la tercera cría y dice: Tú que eres más chiquitita, te llamaré Pita. Coge la cuarta y dice: Tú te llamarás Pota. Y coge la última cría, que es la más chiquitita de todas. Y tú te llamarás Mari Carmen, como tu prima. Casi. Ay. en una nevera de una casa cualquiera. Estos son dos tomates que están allí fresquitos y le dice uno al otro: oye, esto es muy aburrido, ¿verdad? Y el otro, histérico, grita: ¡ah! ¡Ah! ¡Un tomate que habla! ¡Ah, bien! ¿Has visto? Sí. También se ha sorprendido con estas, sí, ¿eh? Sí. Andrea, ¿tú sabes qué es lo que necesita una rubia para no aburrirse? ¡Uf! ¡No! Uy. Pues un papel que por las dos caras ponga: gira, por favor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se abre el telón y se ve un muerto a cuchilladas y lleno de caca. Se cierra el telón. Se abre el telón y se ve un muerto a balazos y lleno de caca. Se cierra el telón. Se abre el telón y se ve un muerto estrangulado y lleno de caca. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No sé, pero me da bastante asco. El asesino anda suelto. Infumable. Andrea, seguimos con las últimas noticias antes del último parón. Pues sí, ¿no? ¿Sí? Y ya, pues para seguir con la línea de las noticias de aviones. ¡Olé! Esta es de otro avión y es que no sabes dónde pasa. No lo sé. Pues como todas, en Madrid. Ah, claro. Es que normalmente aquí cuando damos noticias son Estados Unidos. Pero hoy, como estamos contando de aviones... Vale, pues venga. Es aquí en casa. A Barajas. Cuéntame. El titular dice así: murió en un avión, se publicó en la prensa y nadie se encargó de avisar a su familia. Qué bonito, ¿no? Qué organización. Qué solidario. Sí. Cuéntame. Su fallecimiento había sido noticia en la prensa, pero nadie contactó con sus seres queridos para informarles de ello. Los medios de comunicación se hicieron eco el pasado 27 de abril de la muerte de un ciudadano argentino en el aeropuerto de Barajas, cuando el vuelo se acababa de tomar con destino a Roma, estaba a punto de despegar. Sus dos hijas, Betiana y María Paola, han pasado 9 días de agonía permanente, según han confesado, en busca de su padre hasta conocer su paradero, el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Nadie las avisó de su defunción. Estos días han sido especialmente difíciles para su hija Betiana, embarazada de gemelos, que desde Málaga ha vivido con incertidumbre la desaparición de su padre. Según confesó al 20 Minutos, hablaba con él todos los días y me extrañaba que no llamara, explica. Tenía el móvil apagado, así que nos pusimos en contacto con su novia, con los jefes del bar en el que trabajaba, pero nadie conocía su paradero, continuó. Si no me hubiera movido por mis medios, todavía no sabría nada. Nuestra prioridad ahora es recuperar el cuerpo, pero nos piden 4.000 euros para sacarlo del anatómico forense, porque al transcurrir tanto tiempo hay que hacerle un tratamiento especial, afirma la hija del difunto. La familia de Paolo Mario anuncia medidas legales para la negligencia de información cometida, ya que, según denuncian, nadie se hace responsable de nada. Lo dejaron abandonado. Si no me hubiera movido por mis medios, todavía no sabría nada, se lamentaba Betiana. Tela marinera, qué manera de dejar a la familia de lado. Y al muerto. Y al muerto, sí, y al muerto, nunca mejor dicho. A ver, ¿cómo puede ser que una noticia salga en la prensa, etcétera, etcétera, y no y se haga lo... se entere? No, y que no se haga lo principal, que es llamar a la familia. Por ejemplo. Básicamente. ¿Y qué cara se le queda cuando llama? Oye, perdona, que es que ya hemos encontrado a su marido. Ah, ¿y dónde? Ah, bueno, a su padre. A su padre, en el ¿dónde? Anatómico. Nada, en el anatómico forense, aquí al ladito. Sí. Esto se Barajas. Sí. Entre que se sospechan de... Mira, dos que están vestidos y se hacen cola. Sí. Y un muerto que no saben que lo meten en un sitio y no se acuerdan de avisar a la family. Venga. Mal vamos. Que se vaya ya la nube esta de humo del volcán, sí, porque... Seguro que es del volcán o es una nube de María. La de los dinosaurios. Sí. Vamos a hacer el último parón, vamos a escuchar la última canción y volvemos en unos minutitos. Pedro y Josefina están prontos

Y ahora ya todo es 3D, ¿eh? Sí, a ver qué es lo que va a resaltar. Sí. Esto sucede en... ¿Estados Unidos? Washington en concreto. Muy bien. La revista erótica Playboy anunció este martes que su próximo número será vendido con un par de gafas especiales para ver en la Playmate de este mes, que será exhibida en la página central, como siempre, en tres dimensiones. Toma. No está mal, explicó AFP, la portavoz de Playboy, Tessa Hennessey. Tiene una copa de vino en la mano y cuando se mira con las gafas, da la verdadera impresión de que estás ahí dentro de la foto con ella. La foto en 3D y las gafas, idénticas a las distribuidas en los cines para ver la película Avatar, por ejemplo, saldrán a la venta en Estados Unidos este próximo viernes. Intentamos todo el tiempo hacer cosas creativas e innovadoras para nuestros lectores, explicó Heinesen, pero no creo que tengamos una página central en tres dimensiones todos los números. Normal. A ver, el coste de la foto también... Cuesta. Sí. Pero... ¿No era más divertido aquellos libros que tenías que pegártelo a los ojos? ¿Tú te imaginas todos los tíos con el desplegable del Playboy pegado en los ojos? No, ahora ya pueden hasta tocar. ¡Ay, las tres dimensiones! Ay. Bueno, espérate que las gafas estén bien graduadas. No voy a ser que veas doble. Bueno, doble pero... sí. Sí, porque depende de lo que mires. Borroso, no va a ser que veas borroso. Sí, pero si ves doble, entonces es un placeraco. ¡Vaya fiesta! Para fiesta, los que nos quedan los 5 minutos de chistes, Andrea. Pues venga, vamos allá. Venga. ¿Qué pasa cuando ruge el león? ¿Qué ruge? ¿Qué comienza la película? ¡Anda! También en tres dimensiones. En tres dimensiones. Esto es un ladrón que entra una noche a una casa y despertó al hombre que estaba dormido. Y el ladrón dice: ¡busco dinero! En esas que el hombre dice: pues espere que me pongo la bata, enciendo la luz y buscamos los dos. Esto es Jaimito que le dice a su mamá: Mamá, ¿los bombones tienen patas? No, hijito, ¿por qué? ¡Ups! Entonces me he comido una cucaracha. Es de los que más me gustan. Había una vez el mismo ladrón de antes, quien entra en otra casa, y en esas que despierta también al hombre. También es un poco el tío un poco gafe, no, porque despierta a todo el mundo. En esas que baja el hombre con un bate de béisbol, dice: ¿quién anda ahí? Y contesta: miau. He dicho que ¿quién anda ahí? Miau. ¿Quién anda ahí? Que hable ya. He dicho que un gato, cojones. Bueno, ¿y por qué los de Lepe se ponen zanahorias en las ventanas? A saber, ¿porque son de Lepe? Porque les dijeron que son buenas para la vista. ¡Qué malo! Bueno, ¿y porque quieren leer mejor el Playboy? Va. Vale. Entonces se entiende. Esto es un sordo que le dice a un tonto: 3 más 2... El tonto contesta: 7. Por el culo te la hinco. ¿O es tonto o no sabe sumar? Bueno. Un poco de todo. Sí. Pues se encuentran dos de Lepe en la calle y uno le pregunta a otro: oye, ¿por qué caminas con las piernas abiertas? En esto que el otro le responde: porque tengo el colesterol alto. ¿Y qué tiene que ver la forma de caminar con el colesterol? Le dice el amigo. Hombre, es que el médico me dijo que los huevos ni tocarlos. ¡Dios! Estos son dos de Lepe que se encuentran y dice: oye, Pepe, ¿pero qué tal te fue con las máquinas del casino? Y dice: tío, de fábula, yo empecé a meter monedas y venga premio, moneda y venga premio. Así me estuve toda la noche. Y dice: ¿y qué? ¿Y qué ganaste? Y dice: pues un montón de Coca-Colas. Va, otra pregunta, Nuria. Sí. ¿Cómo es un médico moderno? Ni idea. ¿No? Es aquel que en vez de coser las heridas, les pone cremallera. Dios. Se abre el telón y se ve un tetraric de Don Simón. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No lo sé. ¿No lo sabes? Instinto básico. Y Andrea, el último chiste de la tarde que no lo hemos ganado. Deja el nivel bien alto, deja el pabellón de aquellos que no puedes subir ni con una escalera. Pues venga, va. Vamos a Lepe otra vez. Venga. Esto es uno de Lepe que limpia los cristales de un edificio y cuando llega un espejo dice... ¿Limpias tú o limpio yo? Toma. Sí, el pabellón bien alto, sí señor. Me lo has pedido, ¿eh? ¿Muri? Sí. Bueno, familia, nosotros nos despedimos. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Nuria. Bueno, de nada. Ya. Y nada, echamos de menos a nuestro Joan. Esperamos que la semana que viene esté con nosotros. Sí, le levantaremos el castigo. Vale, dejaremos venir. Le dejaremos venir. Si nos cuentan mejores chistes. Ahí está. Es fácil. La semana que viene más, Andrea. Hasta entonces, adiós. Adiós.